Preciosa, chiquita rica. Hola. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. La primera vez que me silbaron, yo tenía 13 años. Me había bajado del bus escolar y estuve en camino a mi casa. Y pasaron dos tipos en un auto, yéndose muy rápidamente, y me silbaron y se fueron. Y ya en ese momento me sorprendió porque veía lo que ahora llamo acoso callejero como algo de mujeres adultas. Y ya pude ver que era muy chica para que me sexualizaran así. Y sí, lo veía como que me sexualizaron. Y sabía que fue la primera vez de muchas veces que iban a pasar. Pero ahora, viendo hacia atrás, veo más claramente qué tan asqueroso fue que dos hombres silbaron a una chica de 13 años. Como me veía muy chica. No me veía como una mujer. Y me silbaron igual y me sexualizaron igual. Me imagino que para ellos es algo que se les fue. Como me pasaron, me silbaron, y duró un segundo. Y me imagino que fue una cosa cotidiana para ellos. Pero para mí es algo que sigo teniendo conmigo y que siempre tendré conmigo. ¿Quién te preguntó, Gilmar Culeao? ¡Qué hueá terrible fea! Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un páralo en el hocico.